Hola, yo soy Jimena Hernández Rosales y bueno, la reflexión que construí a lo largo del periodo de clases fue, y bueno, teniendo en cuenta los tópicos vistos en clase, fue algo que realmente yo nunca me había dado cuenta. Digo, somos una sociedad consumista. Eso es súper seguro y eso nadie creo que me puede contradecir. Pero tampoco somos conscientes que así como podemos ser una sociedad de consumo, también podemos ser una sociedad que esté más centrada y más enfocada en cuidar el medio ambiente. Siento que el consumismo puede ir de la mano con la ecología y es algo que no nos damos cuenta. También algo que me impactó mucho el darme cuenta, sé que estoy utilizando mucho esta palabra, pero es el hecho que toda la tecnología repercute en todas las industrias. En comunicación no solamente es el hecho de la modernización y la evolución de los medios, sino también la inmediatez de la información, pero también el hecho de que el mundo de la intranet y del internet, todo lo que se postee, todo lo que se busca al final del día va a repercutir en la sociedad de maneras grandes o pequeñas. Entonces me hizo concientizarme de muchas cosas que, bueno, ya mencioné dos, pero también yo lo traté de asociar con mi vida cotidiana. Y es que y lo he mencionado creo que en la mayoría de mis trabajos, que así como la tecnología nos une, también nos divide, nos deshumaniza y hace que las relaciones humanas evolucionen, pero también ya sea más eficiente hasta cierto punto la comunicación mediante mensajes o mediante internet. Entonces, bueno, creo que en contexto la tecnología y la comunicación siempre van a ir de la mano, y la tecnología va a ir de la mano con todas las industrias. Y pues me quedé con un buen sabor de boca de la materia. Hola, soy Regina Quintana y en este semestre en la materia de comunicación y tecnología principalmente me he encontrado a mí misma reflexionando sobre mi propio rol en la enorme comunidad digital en la que estoy inmersa y en mi propia identidad y cómo esta puede ser formada a través de la tecnología y gracias a ella. También me encuentro pensando en la responsabilidad que recae sobre mí y sobre el contenido que yo decido publicar en la red y sobre el acceso que otros pueden tener a ese contenido. La clase me deja con un entendimiento más amplio y más objetivo del contexto de los medios y de la sociedad que interpreta dichos medios en la que yo estoy inmersa y formo parte. Yo soy una persona que usa el internet principalmente para consumir información y contenido, y esta clase me deja con una perspectiva de no solo consumir, sino también producir y publicar y compartir la información que yo genero a partir de este conocimiento. Incluso viendo que el impacto que tiene la tecnología de comunicación e información en nuestra sociedad es enorme, no va a ser más que crecer y ser cada vez más importante. Entonces, ante esto, creo que qué mejor que aprovecharlo y usarlo a nuestro favor, lejos de negarlo o de simplemente ignorar el impacto que puede tener.